Racing vende bien. Racing vende bien. Vamos a hablar con el presidente de Racing. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Walter? ¿Todo bien? Buenos días. Todo bien, todo bien. ¿Se da cuenta que en este tiempo, bueno, mucho tiene que ver la gestión de ustedes, ¿no? Racing ha vendido bien. Sí, tuvimos muchos chicos que salieron de inferiores y otras buenas incorporaciones que hicimos en su momento, como Romero, Marcos Acuña, y hasta en su momento también Gustavo, el Wow, ¿no? Y muchos chicos también que han salido de interiores, pero bueno, creo que se están haciendo bien las cosas y bueno, se ven los resultados después, ¿no? Dígame, Víctor, ¿lo sorprendió la noticia de Bow o usted lo intuía, lo esperaba, sabía algo cuando se paró el campeonato allá por el mes de diciembre? La noticia de que Bow no iba a seguir. ¿Que no iba a seguir? Sí. No, veníamos charlando con él, él no se sentía cómodo y bueno, a veces quizás un poco en broma, en chiste, decía, bueno, el nivel que estaba sosteniendo lo de Picha y Cristal, ¿no? Decir, pues, la verdad que no se caen, pero lo decía festejando a sus compañeros, ¿no? Y él se dio cuenta que se estaba haciendo difícil y en un momento dado un contrato tan importante como era el de él, la verdad que él se sentía como que no quería perjudicar a Racing, me lo manifestó, y bueno, ahí decidimos que él lo más oportuno era volverse a México, ¿no? O buscar nuevos horizontes. Ahí cuando se produce la salida de Gustavo Bou, ustedes van a buscar al Morro García, ¿hicieron todo como para que el pase se hiciera y después se cayó? ¿O no? ¿Fue simplemente un tema de prensa y le apuntaron directamente a Zitanich? No. Nosotros íbamos en serio con el Morro. De hecho, avanzamos mucho. Lo que pasa es que es una operación compleja. Al haber dos partes o tres partes y que se pusieran de acuerdo, cuando más o menos estábamos de acuerdo, nosotros entendíamos que la operación era bruta y bueno, y ahí empezamos a discutir el tema de que no estaban incluidos los impuestos y bueno, claro. Creo que ese fue el motivo que en el mismo momento también dimos un paso al costado y nos tratamos la operación de Zitanich, ¿no? Y Víctor, en esa situación particular, porque nosotros hablamos mucho de ese 50% que era mitad de representante, mitad del jugador, pero que estaba en un club uruguayo, Atenas de San Carlos. ¿En algún momento ustedes también temieron que terminar pagándole a ese club ese porcentaje a ustedes les pudiera traer complicaciones a futuro? Y si no estaba muy claro la operación también, porque nosotros en Racing tenemos un departamento de legales y de lavado que estamos muy encima de todos estos temas y como se estaba complicando un poco la operación, la verdad es que decidimos ir por la de Zitanich, ¿no? Ahora le voy a preguntar por Zitanich. Quiero hacer una pregunta, porque también fue un tema que se instaló casi en el cierre del año y a comienzos, en los primeros días de este año. ¿En algún momento hicieron un intento para traer por 6 meses a Lautaro Martínez? No. Pero sí lo tiene que haber escuchado, que se había instalado, de que Racing... A ver, Lautaro lo queremos todos los días, pero no, sabemos que, y ojalá que siga triunfando, que pues si lo merece por todo lo que nos dio, pero de todas maneras es imposible ya hoy, creo que tiene que hacer su carrera allá y seguramente algún día va a pegar la vuelta y sabe que Racing siempre va a ser su casa, ¿no? Bueno, ¿y lo de Zitanich fue una cosa que se resolvió rápido o también fue...? Porque ahí no hubo una negociación de club a club. No, al principio era un poco más difícil. Después él tomó la decisión de, como él manifestó ya en su conferencia de prensa, tomó la decisión de dar vuelta a la página y bueno, y venir a Racing. Y ahí nosotros, por supuesto, era el jugador que el técnico siempre quiso y pues, maravillosamente lo podemos tener hoy, ¿no? Bueno, en un momento se especuló con que Díaz se podía ir y él mismo salió a decir que de ninguna manera. Eso debe ser también un orgullo para ustedes, ¿no? El otro día él salió y dijo, quiero quedarme aquí porque quiero ser campeón con Racing. Sí, todo el plantel está muy comprometido, la verdad que Chelo, pero no solamente Chelo, sino todo el plantel está comprometido con este presente que tenemos, y bueno, la idea también de los dirigentes es no desprenderse de ningún jugador, hacer ese esfuerzo y mantener el plantel por lo menos hasta junio, como lo tenemos hoy, ¿no? Víctor, a ver, con relación a lo que viene a partir de la lesión de Chila Gómez, ¿hay encaminada una gestión por un arquero venezolano? No, fue ofrecido, y es una alternativa que tenemos, y la estamos evaluando con el técnico y con el secretario deportivo. ¿Y tienen nombres aparte del de este chico venezolano? ¿Cómo? Aparte de este chico venezolano, ¿hay otros nombres o no? Sí, hay otros nombres, sí, por eso decimos estamos evaluando, para decidir por cuál de ellos vamos, ¿no? Y lo que se busca es un arquero medianamente joven, que entienda que llega para ser tercero detrás de Arias y detrás de García. Exacto, estamos buscando es un tercer arquero, y bueno, por eso estamos buscando un chico también joven, ¿no? Y el otro tema que se instaló es que ustedes van por un delantero, no sé si un 9 o un jugador que juegue por los costados. ¿Esto también es así? Y si es así, le pregunto si hay gestiones por alguno. No, porque estamos viendo si realmente se va Mancilla y Cuara, uno a Unión y otro a Gimnasia, ahí vamos a evaluar, buscar un delantero más, porque es lógico que nos haría falta. Pero hasta que se concreten esas operaciones, no creo que avancemos con ninguno. ¿Está lejos la historia de Mancilla? No. Hablamos ayer con el presidente de Gimnasia, pero falta hacer toda la documentación, no es la primera vez que se empieza una negociación y después no se concreta. Entonces, hasta que se concrete, vamos a esperar. Si se concretan las dos, seguramente buscamos un delantero más. Y por el otro lado, lo de Cuadra, ¿cómo está? También nosotros le hicimos, ellos nos pidieron la cotización, se la pasamos y estamos pendientes de que lo definan, ¿no? Así que no es un tema ya de Racing, sino en este caso de Unión. Bueno, ¿puede irse algún jugador más de Racing? ¿Cómo? ¿Algún jugador de Racing puede irse o ya está, no se va nadie más? No se va nadie. ¿No se va nadie? No, tenemos el plantel completo y por supuesto que hay cláusulas y si las ejecutan no tenemos mucho que hacer, pero bueno, estamos creo protegidos en ese sentido con todos los jugadores, ¿no? Bueno, lo aprovecho porque el presidente de Lanús, hablando con nosotros hace unos días, dijo que en la Superliga lo que se habla es de hacerle algunos cambios a la estructura del torneo. Hasta se habla de volver a jugar dos torneos en lugar de uno largo. ¿Cómo ve esta historia? ¿Le gustaría que vuelvan los dos torneos cortos o que se mantenga un torneo largo como este? A ver, yo como hablo como presidente de Racing, a nosotros nos interesa, ¿sí?, jugar torneos cortos. Lo que pasa es que también tiene que darse la cantidad de equipos necesarios para eso, pero yo creo que a la larga es bueno que haya torneos cortos porque nos dan mucho más posibilidades de hacer primero ida y vuelta todos, me parece más transparente, y terminar con esto de que uno viaja más, el otro viaja menos, que uno es local, que el otro es visitante. Con eso me parece que se empareja más el campeonato, ¿no? Y dígame, es cierto que Racing está en primera y que tiene objetivos de ser campeón, está ahí en camino, va a jugar la Copa Sudamericana, buscará a Libertadores del año siguiente. ¿Ustedes se involucran en la reestructuración del Nacional B o no? ¿O es un tema que tiene que ver absolutamente con el ascenso? No. Nosotros somos, nos ocupamos, ya bastante trabajo tenemos con nuestra divisional, así que tenemos que actuar de todo lo que es el fútbol de primera, ¿no? El ascenso tiene su problemática que nadie mejor que ellos la conoce. Bueno, Víctor, lo aprovecho. ¿Qué le parece la designación de Menotti? Que se dio a conocer ayer. Me parece positiva, parece que es algo que eso que se estaba esperando cuando hablamos de cambio de proyecto. Bueno, si hablamos de proyecto, Menotti tiene un proyecto a largo plazo y bueno, para todo eso, para cualquier proyecto hace falta un director, y esperemos que él sea y que sea lo mejor para el fútbol argentino. Es el deseo de todo el mundo, ¿no? Bueno, por ahí, por Racing pasó Ayala, ¿no? Y hoy también es parte del cuerpo técnico del seleccionado nacional. Sí, pero bueno, él pasaría a ser el director general, ¿no? No, seguro, no, pero le pregunto también su reflexión sobre la llegada de Ayala al seleccionado. Sí, también es positivo, también, no. Yo creo que todo este aire que viene para la selección y que estén profesionales ayuda mucho, que ayuda también a los dirigentes en tomar las decisiones mejor, ¿no? Es cierto que a partir de la lesión de Almendra hay un chico que es López, Julián López, que fue al sub-20. No digo usted, a lo mejor Quirós o el mismo Coudet, ¿cómo se le habla para que no se vea tentado con la gran cantidad de empresarios que hay dando vuelta en esos campeonatos y que a lo mejor le llenan la cabeza? Bueno, no, de todas maneras los clubes tenemos que tratar de estar protegidos en ese sentido, y bueno, en el caso Racing está protegido para el jugador y me parece que cada club tiene que estar. Después, bueno, creo que los representantes tienen que ayudar mucho a eso, a que los chicos tengan la cabeza y los pies sobre la tierra, ¿no? En ese sentido, el sentido de estar en clubes como pertenecer en un lugar de donde han salido, me parece que ese sentido de pertenencia hay que hacerlo valorar. Yo creo que no va a haber ningún tipo de problema con este tipo de campeonato. Y la última pregunta que quiero hacerle, ¿hasta cuándo tiene contrato Coudet? Coudet tiene contrato hasta junio de 2019. Ah, ¿ahora? Ahora, sí. Y dígame, ¿se sentaron con él para ver si se puede extender ese vínculo o no? ¿O lo van a hacer una vez que termine el campeonato? No, nosotros ya nos sentamos en su momento y íbamos a hacer el contrato un año y medio más. Pero bueno, justo era un momento que el dólar estaba tan inestable que nos pareció lo más razonable esperar. Y lo que hicimos fue una mejora del contrato y mantener el contrato que tenía actual. Y bueno, seguramente en el mes de junio, o antes de junio, sentarnos para renovarlo. Eso es la idea de todos los dirigentes, ¿no? Y dígame, a partir de lo que está contando, ¿tiene muchos contratos dolarizados Racing? Sí, Racing tiene contratos dolarizados con tope, ¿no? Pero sí, tiene contratos dolarizados, por supuesto. Pero ninguno al dólar del día. No. Hoy sería imposible, ¿no? Eso. Y es imposible, ¿no? La verdad que vos fijate que las entradas las cobrás en pesos y la cuota social en pesos, todo en pesos, y si pagás en dólares, a la larga se hace un desequilibrio muy grande en la economía del club. Así que si algún contrato queda desfasado, no es lo que te va a volcar la economía, pero si tenés todo el plantel volcado así, es muy difícil. Pero hoy creo que los clubes están todos tomando nota de esto, porque no hay otra manera de subsistir y entonces saneada un poco la economía, o tratar de ir el camino de sanearla. Bueno, Víctor, un abrazo grande, gracias por el tiempo. Muy amable, gracias a ustedes. Hasta luego. Víctor Blanco, el presidente de Racing.